las notas tenebrosas que son el preludio de una noche agitada en la película Let Us Pray, película que tiene una banda sonora excelente, producida y, digamos, orquestada por el señor Steve Lynch. Es como damos comienzo en Contrabanda FM a una nueva edición de sinaudiencia.com, programa número 701. Muy buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Triunvirato, por fin, en solitario. Hoy no tenemos a nadie más, solo tenemos las tres cabezas titulares, pero eso sí, se nos salen los contenidos por las orejas como cuando tenemos invitados. Es que parece mentira, pero sin pretenderlo, han sido unas semanas como de infarto con un montón de visitantes. Sin querer. Estas cosas tienen que fluir. A veces te pegas unas cuantas que no viene nadie y luego en verano todo el mundo es igual. Está así como más amoroso y dice, voy a ver a aquellos de allá, no sé qué, a ver si siguen igual de feos que siempre y esas cosas. Y bueno, no sé. Pero bueno, que ya estamos otra vez en septiembre, aunque los calores sean propios de agosto. Y ya os podéis imaginar que cuando hacemos una referencia musical al comienzo del programa es que quizás estamos dando pistas de alguno de los contenidos que tenemos en el programa de hoy, aunque Let Us Pray no sea una película de este año. No. Y bueno, decimos pistas, pero que seguramente si nos estás escuchando en diferido a través del podcast, muy ávidamente, tú ya has visto los títulos de los títulos y ya sabes lo que hay, pero los que nos están oyendo, los radioaficionados que están aquí, los radioyentes, pues ya tienen una pista de lo que puede ir viniendo. Por cierto, y hablando de pistas y hablando de que esta semana estamos solos, no quiero avanzar noticias, pero es posible que la semana que viene tengamos un corresponsal especial de guerra. Bueno, si es una guerra que vamos a ganar, por mí perfecto. Telefónicamente, porque es un corresponsal que lo tenemos un poco lejos, pero lo explicaremos en los estrenos, porque es una película que se estrena este viernes y por lo tanto los estrenos, aunque no la tengamos visionada, hablaremos de ella y hablaremos de nuestro corresponsal. Qué crípticos que estamos, ¿eh? Llevamos 5 minutos hablando de todo, pero sin hablar de nada. ¿Sabes qué pasa? Que esto lo hacemos para el directo, porque luego los que oyen el programa en diferido o se lo escuchan en el blog o en el podcast o lo que sea, ya han leído el texto introductorio y ya saben de todo lo que vamos a hablar, pero este intríngulis que llevamos siempre en los comienzos es por el puto directo, y ya está, hay que hacerlo. En fin, libro de visita, rápidamente, varias felicitaciones desde diversos inaudienceros por el programa número 700. Sí, somos unos viejos. Luego, curiosamente, Jontichi decía que viendo películas como Nunca apagues la luz o No respires, dice que está el género de películas que te dicen lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. O que no debas hacer. Y a raíz de eso, Cola Blanca, con su gran inventiva, rápidamente, pues puso un montón de películas con un no en el título. Allí Agus lanzó un desafío, que fue la película española, si no me equivoco, No controles, ¿no? Y le retó a verla y a opinar sobre ella. Resulta que Cola Blanca ya la había visto y si queréis saber más de qué opina sobre esa película, tenéis que entrar en el libro de visitas y mirarlo. Más cosas. Porque se explayó bien, ¿eh? Sí. En el libro de visitas ha habido preguntas sobre si alguien estaba jugando la beta del Battlefield, de ahí se ha pasado al Overwatch. Bueno, cosas de jugones que le interese también. Exacto. Que entre en el libro y mire. Sote ha hecho también algunas preguntas del tema edición del libro de visitas. Yo creo que entre Dubrock y Agus también las han contestado, o sea que tampoco me voy a extender al respecto. Y hay un par de apuntes que yo creo que sí que son importantes hacerlos. O marcarlos un poco más. Por un lado, nos decía Hallenbeck que ha muerto a los 91 años el actor Hugh O'Brien. Fue un actor que principalmente hizo películas del oeste, pero películas y series, porque participó en bastantes series. También dice que aparecía también en aquel refrito para aprovechar hasta el último fotograma rodado de Bruce Lee llamado Juego con la Muerte, pero donde le quedó grabado a Hallenbeck fue en la serie Investigación, el título original era Search, haciendo el papel de Lockwood. Dice que salía junto a otros actores como Burgess. Bueno, no, dice que junto a otros actores como Burgess Meredith, Doug McClure, Tony Franciosa, que se emitió por estos lares allá a finales del año 75, y es la primera serie de la cual tengo el recuerdo más antiguo. Dice que a partir de esa serie empezó a quedarse con el nombre de los actores para series posteriores como Calles de San Francisco, Hawaii 5-0, Canon, Los Protectores y el favorito de él de aquella época, McCloud. McCloud, yo me acuerdo que iba con el caballo por las calles de la ciudad. Era un vaquero haciendo de detective. Un vaquero urbano. Sí. MacLeod, del clan de los MacLeod. Y además dice que MacLeod es, no es exactamente de ese clan, con un actor que nunca ha sido actor, en un armario llamado Christopher Lambert. Basado en la película de Don Siegel con Clint Eastwood, La jungla humana. De ahí se sacó el personaje de MacLeod, según nos dice Hallenbeck. Y... es una enciclopedia el señor J.C. Hallenbeck. No, además tiene buena memoria. Porque... De verdad es que la entrada es espectacular. Yo cuando lo vi digo, ¿pero esto qué es? Y la otra entrada que quiero destacar también es de Hallenbeck. Es que le ha dado por si vas a hacer dedos. La del demonio rojo, mejor la cortas porque... No, sencillamente no la voy a leer, pero vale. Voy a aclarar que dice: soy de los que Daredevil, para ellos se llamaba Dan Defensor. ¿Y qué? Claro. Pues sí, de estos unos cuantos. Yo me he leído alguno con Dan Defensor en el título también. Yo también. Entonces, sencillamente, ha terminado la segunda temporada de Daredevil y hace un análisis de las dos temporadas diciendo que le ha gustado más la primera que la segunda. Entonces, es un análisis bastante vasto y extenso y quien quiera leerlo en profundidad, pues que vaya a la web al de la audiencia, al libro de visitas. Libro, exacto. Yo, habla y no me señales. ¿Qué quieres? ¿Que lea la de Ruboslav? No, bueno, por lo menos darle un saludo a Ruboslav, que ha hecho ahí una entradita bonita explicándonos cómo ha sido su verano, sus visionados. Sí, así. No, además dice una cosa muy interesante Ruboslav, que es que ha estado viendo ahora la película de Cazafantasmas, que le ha gustado esta versión femenina. Dice que para él lo mejor de la peli, Chris Hemsworth, haciendo de Cortimer, sí, como lo oís. Y lo peor, los cameos forzados y el malo. También ha visto la de Star Trek y bien, sin más, aunque para él es la peor de las tres nuevas entregas, como para casi todos. Y dice, y a lo mejor os preguntáis por qué voy con este lag, con los estrenos. Y es que todos los jueves, en los cines de Ponferrada, que es a los que va, ponen los estrenos de hace un mes a 3€. Entonces aprovecha y los ve entonces. Me parece muy buena oferta y además a pesar, que cunda, a pesar de que tengamos... se puede aprovechar. Yo creo que en Barcelona hay alguna sala también, no voy a decir de la cadena, pero que también hace esto, de al mes o mes y medio, incluso dos meses, te pone un par de días, no sé si son martes y jueves, que son diferentes al Día del Espectador, con los estrenos de hace un par de meses a 3€. Yo creo que puede ser también un poco subjetivo que le haya gustado la película de Cazafantasmas, porque supongo que no es lo mismo pagar 3€ que pagar 9 más las palomitas, ¿sabes? Entonces supongo que te la ves con otros ojos. Bueno, simplemente yo creo que tenemos un concepto diferente de la comedia, Ruboslav y yo, y ya está, no pasa nada. Oye, como decía Clint Eastwood, las opiniones son como los culos, ¿no? Exacto. Sí, correcto. Rápidamente, estrenos de esta semana. Bueno, a ver, vamos a empezar por lo menos sin audienceros, pero que vamos a nombrar. Tenemos ese juego de armas de Todd Phillips, el señor de todos los resacones, que, bueno, pues nos trae a un actor que no me cae muy simpático, digamos que me cae tan antipático como su peso corporal, no por otra cosa, es el señor Jonah Hill, porque lo veo un gracioso sin gracia, o sea, es, no sé, en fin. Que con el señor Miles Teller hacen una película que en principio podríamos calificar por el tráiler de comedia seria. ¿Ah, lo sí? Cual no sé si es un género que me acabo de inventar. Bueno. En fin, va de un par de amigos veinteañeros que durante la guerra de Irak se aprovechan de una iniciativa gubernamental que es muy poco conocida, que permite a pequeñas empresas obtener licitaciones sobre contratos de armas para países que estén en guerra. Gran negocio. Resulta que lo que comienza como una aventurilla acaba con un contrato sustancioso con el ejército afgano. Pero claro, no con el estadounidense. No. Son licitaciones para vender armas estadounidenses a otros países. Al exterior. Sí. Vale. Y claro, tratar con el ejército afgano, pues no todo es miel sobre hojuelas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la cosa se complica. No sé si se puede decir que está por ahí el señor Bradley Cooper, porque está en un papel secundario, pero bueno, siendo el señor Todd Phillips, parece que tenga que meter al señor Bradley Cooper sí o sí en sus películas. Y sale por ahí, curiosamente también, Ana de Armas. Ana de Armas en Juego de Armas. Sí, en señor. Una película que se llama War Dogs. Creo que ha sido alguna broma de los traductores, algún juego de palabras. Yo creo que además le asignan el papel femenino protagonista, que no sé si tendrá mucha incidencia o no en la película, pero que bueno, que... Como teniente del ejército afgano, Ana de Armas, quieres decir. En fin, este Juego de Armas, por si a alguien le interesa, porque sigue al señor Todd Phillips o porque le gusta al señor Jonah Hill, que también hay gente a la que le gusta. De todos modos, Jonah Hill, yo entiendo que ha hecho mucha basurilla, pero tenía un papelón en El Lobo de Wall Street que era divertidísimo. Todavía no lo he visto, ¿ves? Pues te cambiará bastante el concepto de este chico. Y luego tenía la duología de Infiltrados en clase. No la soporto, pues, no la soporto. Yo tenía muchísimos prejuicios. Porque es que además hace en verano la han dado, la primera, y es que me pareció para hostiarle. Hostia. Y además, ¿por qué se tiene que enamorar la tía buena de él? Pero si es un petardo de tío, es que no hace ni porque gracia. Porque tiene muy buen interior. Venga, va a tomar por el saco. Pues yo, porque hace reír. Fueron dos películas que yo las veía anunciadas en el cine y me tiraba para atrás, pero una barbaridad, además sabiendo que era como un remake. A mí me tiraba para atrás, las vi, por suerte en televisión, y me sigue tirando pues para atrás. Yo ¿eh? Cuando las vi me morí de la risa. Bueno, es más, la segunda parte tiene unos títulos de crédito que son de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Son cojonudos. Yo te digo sinceramente, como me tenga que hacer cambiar la opinión, el logo Wall Street con el baremo de Infiltrados en clase, no me va a cambiar el baremo sobre el señor Jonah Hill, ya te lo digo yo. Dejemos a este señor, que ya le hemos dado bastante cancha, y vamos con más estrenos. Una película que es El Principito, que bueno, que es la historia que escribió Antoine de Saint-Exupéry, en su día. Entonces la ha adaptado el señor Mark Osborne de manera bastante libre. Recordemos que el señor Mark Osborne es el director de Kung Fu Panda. Entonces, bueno, del el Principito que yo recuerdo que me hicieron leer en la escuela, Kung Fu Panda, pues hay un trecho. Lo que sí puedo decir, sin saber qué tal estará esta película de animación, es que de momento la banda sonora se la han encargado al señor Hans Zimmer, con lo cual parece que aquí ya hay unos mimbres. Uh-huh. Y luego, por otro lado, si leemos el reparto de los actores que han doblado las voces de los personajes, es que es para caerse los huevos. ¿El español? No, es que luego el español me da... O sea, ojalá esta película venga con dobladores profesionales españoles y no conozcas a ninguno. O prácticamente a ninguno, porque si conoces a alguno es porque es famoso por doblaje. Uh-huh. Porque realmente luego te ponen aquí los nombres que te ponen para que aparezca algún famoso y es que es para mear y no echar gota. Cuéntanos, pero estamos hablando de que en el reparto tenemos, poniendo las voces, a Jeff Bridges, Rachel McAdams, Paul Rudd, Marion Cotillard, James Franco, Benicio del Toro, Ricky Gervais, Paul Giamatti, Vincent Cassel, wow, o el señor Albert Brooks, que además de ser actor, es un súper doblador y ha doblado muchísima animación, creo, si no me equivoco, hacia del Padre de Nemo, en Buscando a Nemo. O sea, unos nombres con mayúsculas, que dices, ¿cómo han juntado este elenco? Jordi, no había tantos personajes en El Principito, en el libro. Bueno, ¿no? Aquí, por eso te digo que no sé qué tipo de adaptación habrán hecho, pero sí, sí. Pues tenemos aquí la historia del Principito y, bueno, pues también la resalto por si hay alguien que esté interesado, que yo sé que hay mucha gente, si no de cera, interesada en la animación. Exacto. Y luego hay un par de películas que vamos a destacar. La final la va a comentar Agus, pero antes vamos a hablar de Tarde para la ira. El debut como director del conocido por ser actor Raúl Arévalo, que además sale en muchas películas del director también apellidado Arévalo, que no sé si hay... Daniel Sánchez Arévalo. Sí, pero no sé si hay algún tipo de... ¿Son primos o son algo? Sí, porque segundo. Salió en Azul Oscuro Casi Negro, en Primos, en Gordos, ¿no? Salen todas. En fin, bueno, dejemos eso aparte. Sí, es que además ya no solo es que hay aparte de familia, sino que el resto son también amigos, pero son amigos de verdad. Y entonces han ido haciendo... Sí, porque Antonio de la Torre también ha salido en un montón de películas. Exacto, y trabajan, y además es que trabajan muy bien juntos y les sale muy bien, o sea que... Bueno, pues el señor Raúl Arévalo debuta en la dirección con Tarde para la ira, que curiosamente en Sin Audiencia hemos tenido primicias sobre esta película porque tenemos un oyente, que es nuestro querido Orlac, que es muy amigo del co-guionista, junto a Raúl Arévalo, David Pulido. Así entonces nos ha ido... A medida que David le iba dando permiso para dar noticias a través del libro de visitas y Facebook y tal, nos ha ido dando novedades sobre esta Tarde para la ira, que por cierto ya ha tenido que haber algún pase de prensa porque ya hay críticas de prensa especializada. Ajá. A nosotros no nos han dicho nada. En principio, no contamos como medio, se ve. Si no vamos a hablar de ella es porque no hemos podido verla. Una invitación. Y bueno, pues esta película, protagonizada por Antonio de la Torre y Luis Callejo, entre otros. Vamos a tener la primicia, como anunciaba al principio del programa Agus, de que la semana que viene Orlac intervendrá telefónicamente porque la habrá visionado junto a su amigo David Pulido. O sea que vamos a tener de primera mano... ¿Y tendremos a los dos también al Pulido? No lo creo. A ver si muevo hilos. ¿Tú mueves hilos, bueno, Agus? Mucho pides, ¿eh? Pues, hombre, pues un micrófono ahí para los dos y ya está. Como mínimo vamos a tener a Orlac para que nos diga sus sensaciones y de primera mano compartir con el guionista de la película El Visionado. ¿Y cómo tiene la voz Orlac? Lo voy a tener que ecualizar también. Pues habrá que ecualizarlo, sí. Mira, si me ecualizas a mí, Sí, que no vas a tener ningún problema. Puedes ecualizar a cualquiera, eso está claro. Bueno, estaría guay también, y no quiero ponernos deberes en antena, que nosotros también lo hubiéramos visto. Pero bueno, ya veremos si podemos pero, o no. Pero bueno, va a ser complicado. No, yo sí puedo para la semana que viene, me gustaría traerla. Bueno, eso lo hablamos fuera de aquí. Luego hablaremos porque una de nuestras salas fetiche, que es la Sala Fenómena de Barcelona, la programa en varios pases. Sí, señor. Con lo cual... hay oportunidad de verla y además en una de nuestras salas favoritas, con lo cual se puede hacer el propósito. Y por último, venimos con Bloodfather, película de Jean-François Richet. Yo diría penúltimo. Ah, bueno, sí, perdón, porque hay un estreno doble que vas a hablar tú. Sí, cierto. Había, porque es un pequeño estreno, bueno, pequeño, con una distribución parcial, pequeño, más que pequeño. Pequeño pero doble. Porque es doble y es grande. Hay muchas cosas grandes, exacto, de tamaño titán, y tamaño, hablaremos ahora. Tamaño japonés. Grande. Bueno, pues este Bloodfather, pues tenemos aquí en el reparto al señor Mel Gibson, acompañado, pues muy bien acompañado, porque tiene el señor William H. Macy, que bueno, todos lo recordaremos, entre otros, por el papel de Fargo. Y por Shameless, la serie que es el protagonista ahí, y está dando muy fuerte. Erin Moriarty, y por ahí escondidos aparecen el señor Diego Luna y el señor Michael Parks, que siempre nos hace mucha compañía y nos agrada mucho que salga por ahí. Entonces, bueno, pues esta Bloodfather, ya te la he introducido, nos cuentas tú de qué va y qué te ha parecido, porque muchos hablan que puede ser el regreso de Mel Gibson, que yo creo que... hace poco no se fue con ese Vacaciones en el infierno. En el infierno ya repartía fuerte y no hace tanto de esa película. No, por eso te digo, y que además la impresión que nos dejó a todos los Leoneceros fue muy positiva. O sea, que ¿qué nos puedes decir de Bloodfather? Esa película era muy oscura y estaba muy bien rodada, la verdad que estaba muy bien. Pues mira, completando la información que has dado tú de los actores, tenemos lo que comentabais. Tenemos a Diego Luna, que Diego Luna lo hemos podido ver recientemente... en Elysium, también salió en La Terminal. Bueno, es un actor que ha hecho bastantes cosillas interesantes así, y en esta película se guarda un papel muy jugoso y está bastante, bastante bien. Tenemos a Michael Parks, bueno, que nos sonará de Django Desencadenado, Kill Bill, Abierto hasta el Amanecer. Bueno, pero sobre todo, la que me gustaría a mí remarcar es la que haría de hija de Mel Gibson. Que es Erin Moriarty, que esta chica parece que nos suena la cara y no sabemos de qué, y es que tiene que tener un manager, pero ¿sabes? De esas personas que dicen, yo quiero su manager, ¿sabes? Porque esta chica era la hija de Woody Harrelson en True Detective, pero es que luego la chavala se cascó... esta chica además también tuvo un papel importantísimo en Jessica Jones. Era una chica, no sé si os suena, que se llamaba Hope, que había Hope, sido, claro, sí, vale, sí, que había desaparecido y guardaba algún secreto importante. Y no es que guardara algún secreto importante, es que tenía una de las escenas más impactantes de la serie, diría yo, tranquilamente. Una de las más, sí. Sí, y además es que la actuación lo hacía muy bien. Bueno, pues esto. Esta chica es la hija de Mel. De Mel. ¿Y qué les ocurre en la historia? Porque todavía no hemos hablado de la sinopsis. Sí, te iba a decir, pero es que no es que sea coprotagonista, se podría decir prácticamente que es protagonista. Ella es la más incluso que Mel Gibson. Bueno, ahí, están al 50%. Mm. Realmente la película pendula entre los dos personajes. La película nos explica la vida de Link, que es Mel Gibson. Es un hombre que ha estado encerrado en el presidio durante 7 años, no se sabe por qué, en un principio... que salió del presidio con problemas bastante graves de alcoholismo. El hombre pues está haciendo terapia, vive en una caravana por ahí perdido en medio del desierto, trabaja como tatuador, intentando pues eso, rehacer su vida poco a poco. ¿Sale tatuado Mel Gibson o qué? Sale tatuadísimo y además sale tatuando también. Bueno. Y es muy divertido porque sale alguna escena de lo que tienen que aguantar los tatuadores, porque la gente, claro... Para la gente que se tatúa es un momento muy importante y tienen como algún tipo de vínculo, sienten un vínculo emocional y les da por explicar su vida y el tatuador está ahí como que... Y se abren, ¿no? Sí, sí, y es como que me estás contando, ¿sabes? El Mel, pero bueno. Bueno, pues eso, que el hombre está intentando rehacer su vida, pero hay un cabo pues en el pasado, que sería su hija Erin Moriarty, que está ahí el cabo suelto, que es que la hija desapareció. Se fugó y no hubo manera de encontrarla. Entonces la película pues nos pone en la situación de la hija, la situación en la que está en el presente, una situación bastante extrema que produce un desenlace poco deseado, y cómo la hija tendrá que volver a retomar contacto con el padre huyendo de unos matones que la están persiguiendo. Gente bastante, bastante chunga y que, de la cual no querríamos que tuviesen demasiada atención sobre nuestra persona. Bueno. Y en ese caso pues tienen bastante más de la que desearía. Realmente es una película... se podría encasillar dentro de una road movie, por ejemplo, en la cual tenemos a los dos personajes huyendo. Claro, tenemos a este hombre que está en libertad condicional y se encuentra en unas situaciones pues que enseguida pues le obligan a poner pies en polvorosa, con la policía detrás de él, los matones detrás de él, todo el mundo detrás de esta pareja. En definitiva, es una película que recuerda mucho al cine de los 80s, 90s, ¿vale? Tenemos un antihéroe repartiendo estopa como puede, en situaciones bastante comprometidas, recuperando antiguas amistades, antiguos contactos de situaciones pues peliagudas que tuvo el padre, porque realmente no fue ningún ángel, ¿vale? Y está, a mí me ha sorprendido muy gratamente. Tenemos, aparte de los dos protagonistas, que están bastante bien perfilados, tenemos algún personaje secundario que también lo está. No voy a decir quién porque ya sería entrar en spoilers graves, pero me ha gustado mucho no solo que estén bien perfilados los personajes, sino que evolucionan todos ellos a lo largo de la película. Entonces vas viendo poco a poco cómo se van transformando y en qué van desencadenando, y la verdad es que me ha gustado. Y esto, siendo una película de acción, no, últimamente no se lleva mucho el tratar demasiado a los personajes, y oye, pues agradecido. En cuanto detrás de las cámaras, tenemos al señor Jean-François, a ver si lo pronuncio bien. Si no te ayudo yo con el francés. Jean-François Richer, ¿está bien? Jean-François Richer. Richer, casi bien. Cuando ves un hoy es gua. Gua. Bueno, François. Te suena, ¿no? ¿Te suena, sí, François? Sí, sí, sí. Pues bueno, pues este hombre ha hecho, tiene tela, ha hecho algunas cosillas. Bastante. ¿Vale? A mí lo que más me ha llamado la atención, supongo que ahora tú me tendrás cucharada, pero a mí la que me ha llamado más la atención y la que más nos puede sonar es Asalto en el Distrito 13. El remake. El remake que hizo en el 2005. Sí, pero a nivel de, digamos, de pelis francesas, el tipo, digamos, empezó con una peli de banlieue muy, muy emblemática que se llama Massité va craquer. También hizo el biopic doble de Mesrine, de ese gángster francés que protagonizado por Vincent Cassel. Y luego ya, después de Mesrine, creo que ya le empezaron a ligar con cositas internacionales, como el remake este que dices tú. Y el remake fue previo a Mesrine. Fue previo a Mesrine, bueno. Pues igual ahí, mira, la cosa ya le había dado conocimiento con su anterior proyecto y tal. Uh-huh. Pero la cosa es que es un tipo que sí que está, a pesar de que ha hecho alguna comedia, como la anterior a esta de Bloodfather, creo que sí, era una que comedia. Sí, One Moment, sí, comedia romántica. Y que yo no he visto y no te puedo decir si este hombre se desenvuelve bien ahí, pero sí que es verdad que siempre ha estado un poco marcado por películas en las que, digamos, los personajes sufren algún tipo de, digamos, de contratiempo y se ven, digamos, abocados a eso, a buscar soluciones extremas o incluso a llevarse a la ley por delante, ¿no? Como ocurre con Mesrine, que es la historia de un gángster real que, digamos, se hizo famoso en toda Francia con sus andanzas. Bueno, pues cosas a reivindicar de esta película. Sí. Las escenas de acción están bastante bien rodadas. No esperéis mil casquetes de bala porque no los tendréis, pero las balas hacen daño y hacen daño que se siente real, ¿vale? Y hay alguna persecución y está bastante bien resuelta y también se siente bastante real. No tiene nada de efectismos así y tal. Está todo bastante comedido, pero me ha gustado. Me ha gustado cómo ha estado rodado y la resolución de alguna de las escenas es bastante original y bastante jugosilla. Pues eso, tenemos al antihéroe soltando algunas frases lapidarias como Dios manda. Este antihéroe, además, tenemos el incentivo que es Mel Gibson, y es una película que es divertida y es jugosilla. Yo la recomiendo. La verdad es que es un estreno. ¿El final convence o qué? El final está guay. Vale, es que dejémoslo ahí. No, yo no quiero. No que sé si has visto que he intentado pasar muy de puntillas. Sí, no has por contado todo nada, porque no has contado es que podía entrar en la actuación de Diego Luna, en la de Michael Parks, podría. Es que realmente es cada uno de estos personajes están muy, muy logrados y están muy bien. Y, oye, a mí me ha sorprendido y me he pasado un rato muy, muy entretenido. Yo la recomiendo, o sea, no esperéis ver un Mad Max, porque no lo tendréis, ¿vale? Es una película mucho más comedida, pero que dentro de lo que se está haciendo actualmente en acción, yo, igual que hemos comentado antes la de Get the Gringo, la de Vacaciones sí. del Infierno, que era una película que era original y que estaba bien y que era oscura y que era mal rollera y que tal, pues esta también tiene puntos para poder sacarle juguillo. Y oye, que parece ser que tenemos Mel Gibson para rato. Sí, aparte no será como Mad Max, pero sí que tenemos desierto. Sí, sí, ¿no? sí. Tenemos, es que todo transcurre en la zona, digamos, meridional al sur de Estados Unidos. Nuevo México. Tocando con México y a veces hasta cruzando por ahí, ¿sabes? Bueno, o sea, bueno. Está bien integrar la frontera en la trama. Eso sí, da mucho juego siempre. Sí, sí, sí. No, nada, además hay un momento en un camión en el cual están la hija y el padre en un camión donde hay todo de mexicanos. Y hay un enfrentamiento verbal entre el padre con ciertos prejuicios y la hija, que se ve que ha vivido bastante por esa zona, que está muy bien traído, muy bien, bien llevado. Se está quedando a vivir Mel Gibson en la frontera y mexicana o estadounidense. Pues eso, recomendada. Vale, pues vamos a pasar a esos titanes que pasaron por Sitges... El año pasado dejando un sabor de boca agridulce, más bien agrio que dulce... Y que vienen en distribución limitada para este jueves, no para este viernes. Exacto, curiosamente. Se estrena mañana, día 8. Y vienen por partida doble, las dos películas. Sí, de hecho, o sea, el juego que se trae en este caso, vamos a decir, la empresa de los cines, porque al fin y al cabo solo se van a ver en esos cines, que es Cinesa, trae las dos películas a la vez. Las dos las trae un día antes de los estrenos generales. Y además... quien quiera ver las pelis por separado, pues tiene un precio especial, que es 5 euros, lo que hablábamos antes de ver las pelis en Ponferrada con Ruboslav y eso, pues bueno, que esto ya de entrada también pues tiene un pequeño aliciente, el hecho de tener el precio reducido, pero aparte existe la posibilidad de coger la entrada para las dos partes, que yo veo tontería ver una y no otra, sé que es una, para mi gusto una es mejor que la otra, pero bueno, que si coges las dos te cuesta 8 pavos y que así además pues es un precio bastante ajustado. Es prácticamente el precio de una película para ver dos. Exacto, sí, es así un poco la cosa. Y entonces, pues lo que tenemos aquí en Ataque a los Titanes, pues es la adaptación primero de un manga, después de un anime y ahora pues lo tenemos en película real y bueno, creo que la saga es tan popular que yo creo que por eso han hecho la película. De hecho, es tan popular que hablamos del anime en el programa 641. Así que si que queréis hablaste rescatarlo, tú concretamente, sí, sí, si queréis rescatarlo, pues buscar por ahí, hacer arqueología y lo encontraréis. Bueno, la cuestión es que aquí en Ataque a los Titanes tenemos una especie de... Supongo que ya lo contaste tú, porque el arranque de la historia supongo que será igual para todos los formatos de la historia, sea papel... dibujos animados o acción real, y es que estamos en el futuro, estamos en un mundo, digamos, un poco distópico en el que los humanos se han visto, digamos, obligados a vivir entre grandes muros concéntricos para, digamos, evitar los ataques de esos titanes de los que habla el título, ¿no? Ese es el arranque un poco de la historia. La cuestión es que en el comienzo de la historia parece ser que todo está bajo control hasta que deja de estar bajo control y de nuevo pues los habitantes de esas ciudades, digamos, dentro de muros concéntricos se deben replantear qué hacer con esos peligros, esos repuntes de nuevos titanes que aparecen en el horizonte para atacar a las ciudades y comerse a los humanos, porque si algo tienen los titanes es que se alimentan de humanos y si algo tiene, al menos la primera parte de Ataque a los Titanes en su versión cine, es que es bastante cruda, ¿vale? En general... ¿Cruda te refieres que se los comen sin cocinar? Sí, a eso me refiero. Que no es que se los coman sin cocinar, es que se los comen como si fueran zanahorias. O sea, los titanes, son gigantes al final, y van arramblando a la gente que se asoma por los muros o cuando hacen un boquete en una de las ciudades o lo que sea... Y tal cual, o sea, se los meten a la boca, arrancan trozo de cabeza con torso, me refiero que a ese nivel, y los hilillos luego colgando de los cuerpos, me refiero que a ese nivel, Ataque a los Titanes, al menos en su parte 1, nos ofrece una situación distópica bastante chunga, con difícil solución, que va a necesitar del ingenio y de quizás algún truco extra para el que no están preparados los humanos para poder, digamos, combatir esa amenaza. Y digamos que lo que carga un poco, para mi gusto, porque yo no he leído ni el cómic, ni he visto la serie animada, ni nada, pero lo que carga las películas al menos es que profundiza tanto entre las relaciones personales de los diferentes protagonistas que viven en esta ciudad en concreto en la que se sitúa la trama, pues que a veces se acaban yendo, para mi gusto, mucho, mucho por las ramas y se acaban olvidando del problema central, ¿no? Que al fin y al cabo tú lo que quieres es que se resuelva el problema de los titanes, ¿no? Y eso se va a ver, pero igual tarda más de la cuenta. Hay que decir que es una película, las dos, la primera y la segunda, que tienen bastante acción, que me refiero a que los efectos especiales son bastante espectaculares, algunos son un poco increíbles por algunos de los gadgets que llevan los humanos que combaten a los titanes, porque ya os podéis imaginar que ante una nueva amenaza de titanes, pues va a haber que reunir a un grupo de especialistas para poder combatirlos para poder buscar una solución, y eso también nos va a propiciar pues una serie de escenas, aparte de violentas, dinámicas, muy locas, muy de películas que podríamos decir igual pues de artes marciales, pero con enemigos gigantes y bueno. Es que la serie de anime y el cómic se caracterizaban también, porque veo que estás pasando muy así de rasquis que te da cosa, pero sí. Cualquiera que se haya informado un poquito de Attack on Titans ya habrá visto que hay como una especie de cuerpo de élite, sí. Que llevan como unos aparatos. Una especie de ejército, sí, especial. Exacto, sí. Que llevan como un aparato, un arnés pegado en la cintura. Que les hace casi volar. Sí, que les diríamos que los convierte en una especie de Spider-Man improvisados. Sí, que algo así. Unos cables y los lanza como si fueran como catapultas. Y a partir de ahí, pues... Claro, yo... Tienes manos saltando, pues volando y flotando y haciendo piruetas por el aire, haciendo un poco la pulga. Haciendo la pulga y, bueno, y también desafiando a las leyes físicas, porque yo no sé si en esa distopía que nos propicia Ataque a los Titanes, pues... Existen las mismas reglas gravitacionales que en el mundo real, pero la cuestión es que, al menos en la película, muchas de estas acciones de saltimbanquis se ven como muy flipadas y muy, digamos, irreales, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, estamos en una historia que es más distopía ciencia ficción y que igual pues podemos achacar determinados agujeros, digamos, situacionales a... otras cosas que no nos han enseñado en la película y que quizás puedan existir en los cómics, porque yo no lo sé, o igual tampoco existen en los cómics. Sí, eso puede ser. Pero bueno, la cuestión es que, y por centrarme un poquito ya, yo reconozco que la dupla de películas evidentemente no es ni mucho menos perfecta, tiene muchos fallos. De hecho, a mí me interesó mucho más la primera parte que la segunda. En la segunda, digamos, se desvelan motivos y puntos argumentales muy importantes y me defraudaron un poco, sobre todo en el misterio que hay detrás de los titanes, de dónde han salido o cómo han llegado a nuestras ciudades en ese futuro. Y realmente me parecían esos puntos, digamos, que desvelaban estos secretos demasiado obvios, demasiado evidentes y que eran un poco también pues cogidos por los pelos también, ¿vale? Supongo que esto es así parecido en el cómic. Pues la verdad es que el cómic yo llevo bastante tiempo alejado de él, no sé si ha continuado. Uh-huh. Y la serie de anime la dejaron también, era como una primera temporada, esperas una segunda. Y desvelaron alguna cosilla, pero no recuerdo que desvelaran nada tan, tan importante como el origen de los titanes. Ya. Sí que se descubrió algún dato importante sobre alguna variación, uh-huh. Alguna cosa, algún secreto, no quiero entrar en detalles. Vete tú a saber. Pero realmente... El origen, yo no recuerdo... Vale. Había muchos problemas políticos, porque lo que decíamos de las ciudades concéntricas y tal, que tienen toda una jerarquía política. Exacto, y social. Hay segregación social en los diferentes círculos, claro, de defensa. Claro, porque los que están dentro pues están bastante más protegidos que los que están en el perímetro de fuera. Los que están detrás de la primera muralla. Exacto, y ahí hay como una serie de estamentos, bueno, y tal, y se profundizaba en eso, pero el origen no. A mí quizás no me extrañaría, y esto estamos totalmente especulando, que es quizás la sinaudiencia nos puede ayudar en este aspecto, que para la película se hubieran inventado quizás algunas de estos misterios resueltos de sobre los titanes, sus motivaciones, sus orígenes y tal, ¿vale? Pero en cualquier caso, como dupla de películas, yo voy a intentar romper un palito de una ramita, no llega a lanza. Un palillo, un mondadientes, porque a pesar de que tiene muchos defectos y de que es una película, una dupla de películas que no es para todo el mundo ni para todos los públicos, yo reconozco que un mínimo de entretenimiento sí que da, y además si lo hacemos a un precio ajustado, pues creo que me parece bastante justo, ¿vale? Yo las vi en Sitges en su momento, el año pasado, realmente es poco inteligente quizás ver una y no ver la otra, ya que te pones y ves las dos, pasa como con Parasite, que ya hablaremos de ella también en otro momento. Es una gran pendiente también Parasite. Sí, pero bueno, supongo que acabarán trayéndola pues como estas y acabaremos teniéndola que sacar un poco a presión, ¿no? Pero que se quede la gente con la idea de que un entretenimiento mínimo, de estos de no buscarle demasiadas vueltas a las piruetas y a los asuntos de, digamos, del intríngulis del argumento, pues sí que nos lo va a dar. Y que, a pesar de que seguramente el cómic y la serie de animación estarán mejor, yo al menos las vi con agrado. Y sobre todo la primera parte me parece mucho más potente que la segunda. A nivel visual, a nivel de acción y a nivel de gore y de explicitud. El anime y el cómic tenían una particularidad que bastante en común con otro parecido, que era Gantz. Que es que personajes importantes, bueno, tenía el efecto J.R.R. Martin, que es que cualquiera podía caer en cualquier momento. Y tenías un personaje importante y de golpe le comía la cabeza, ¿sabes? Y ese puntillo pues daba interés para seguir la trama. La película no sé si también será igual de cruda o qué, pero bueno, por lo menos el anime estaba bastante bien en ese aspecto. Que tenías el puntito ese de que nadie se salvaba, incluso personajes muy, muy principales. Bueno, por cerrar ya el comentario sobre Ataque a los Titanes, que ya hemos dicho la mínima necesaria, decir que detrás de la dirección de las dos pelis está el Shinji Iguchi, que es un director que ya tiene otras cosas hechas en Japón, pero que ahora en 2016 ha codirigido, junto al señor Hideaki Anno, la peli Shin Gojira, a.k.a. Godzilla Resurgence. La han titulado en inglés como un nuevo reseteo japonés del gigante escamoso. Bueno, a ver qué edad de sí. Todo con nombres japoneses en el reparto. Yo creo, totalmente localista. Mejor que la americana será seguro, vamos. Bueno, ya lo veremos. Hago decirle que ha bautizado al señor Martin porque es G, es George. Lo has llamado Jordi, no pasa nada. Lo has catalanizado y está bien. Claro, Jordi, son dos R's. Jordi R.R. Martin. Sí. Dejando esto de lado, te dejo respirar un poco porque vamos a comentar rápidamente cosas que hay en Fenómena esta semana. Como sé que hay gente que le da rabia porque no puede estar en Barcelona, que digamos los días y tal, yo voy a decir cosas que ofrece Fenómena desde el jueves hasta el lunes. Y entonces vosotros, ya a quien le interese, que mire la programación, pero a quien no, les vamos a recordar películas para repasar, para ver, porque precisamente entre las películas que traen para esta semana, pues hay títulos de los cuales no me acordaba y que me ha gustado ver porque voy a rescatar. Pues vamos. Entonces, es que son muy grandes fenómenos, haciendo la. Empezamos con un programa doble que tienen el jueves, que sí, es señor. Gremlins con los Goonies. Pues bueno, esto es un clásico ya, ¿eh? Esto es además es un clásico que ponían cuando no tenían sala propia. Esto es un doble G también. Pero bueno, pues ahí tenemos. Para, doble R. Para el viernes, destacar que hay un par de películas que pueden ser interesantes. Mi vecino Totoro, por un lado, imperdible, del señor Miyazaki, y Pulp Fiction. Quien quiera verla otra vez en pantalla grande tiene la oportunidad, sí, el viernes. Recordar también que Tarde para la Ira la van dando en días diferentes, uh-huh, desde el jueves al lunes. ¿Mi vecino Totoro la dan en versión original? O versión porque original, no, sí, pero es que últimamente las películas así infantiles, ¿alguna la no, han doblado? No, las Disney, porque tienen el doblaje característico que de Disney que, vale, canciones y tal prefieren darlas en castellano. Pero ellos, si pueden, evitan el doblaje. Perfecto. ¿Vale? Luego, por otro lado, el sábado hay bastantes cosas interesantes y voy a empezar con la que me ha llamado la atención porque la tengo en una neblina. La vi en su día y es una película muy interesante del señor Rob Reiner, que además ya avanzo que en este mes de septiembre va a caer This is Spinal Tap. O sea que eso es un imperdible con mayúsculas, pero la semana que venga ya hablaremos de ella. Pues del señor Rob Reiner dan la película de 86, Cuenta conmigo. Una película. Hostia, que si no se acuerda. Sí, señor. Es una película. Los chavales que caminaban por la vía. Muy bien. Es una película del año 86 basado en un relato, un cuento de Stephen King, y que nos habla de cuatro niños que salen a buscar a un niño que ha desaparecido en el pueblo. Y además, esos cuatro niños, pues eran el señor River Phoenix, tristemente desaparecido, Corey Feldman, un clásico, Will Wheaton. Que ahora quien no recuerde quién es Will Wheaton. Bueno, pues todos los que sigan Big Bang Theory saben quién es el señor Will Wheaton, porque sale en la serie con su propio nombre. Vale, hace de sí mismo ahí. Sí, porque interpreta un personaje de Star Trek y es el señor Sheldon Cooper, pues lo tiene como amigo y lo tiene un poco idolatrado. Vale, vale. Will Wheaton tiene parte de los mejores momentos de la serie. Quiero rescatar sobre todo un capítulo en el cual van los cuatro con Will Wheaton a ver la nueva de Star Wars. Hostia. Te puedes imaginar Will Wheaton de Star Trek ahí y es buenísimo, unos gags tremendos. No, Will Wheaton, bueno, mola. Yo creo que vi Cuenta conmigo en su momento, pero si te digo la verdad, no me acuerdo de nada. Yo recuerdo algo de que se encontraban un no digas por ahí nada, un no de esto. Nada. Algo no, se tiene que encontrar, eso, evidentemente. Pero no me acuerdo. Y creo que el cuarto en Discord era Jerry O'Connell. Ahora tampoco estoy muy seguro, pero bueno, me parece que era él, porque aquí no lo pone en la sinopsis de Fenómena. Es igual. Pues Cuenta conmigo, una película que precisamente ha venido a recuerdo, que vi en su época y hace muchos años, y que voy a rescatar porque me pareció una película muy interesante, y además posible que la rescate viéndola con mis hijos. Pero porque esta parece un remake de Stranger Things, esta película. Sí, ¿verdad? Sí. Hombre, pues es que Stranger Things no sale de la nada, tío. ¿Qué quieres que te diga? En fin, no, pero es que él le ha dado la vuelta, el cabrón. Más cosas que tenemos el sábado. Taxi Driver en 4K. Joder. ¿Vale? Y para la gente golosa que quiera verlo en pantalla grande y disfrutar, Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. ay. Con esa Diana Peñalver potente que se fue a Nueva Zelanda a grabar con el señor Peter Jackson. Las natillas nunca han sido lo mismo desde esa película. No, por ejemplo. Y la crema catalana tampoco. Y los bebés descontrolados tampoco. Y luego tenemos el domingo, pues un homenaje a Bud Spencer con Y si no, nos enfadamos. Esta sí, en versión doblada, porque evidentemente es como todo el mundo la disfrutó en su época. En su película del año 74, ha llovido. Yo iba de huevo en huevo todavía. Y por último, quien tenga la programación en PDF habrá visto que hay una sesión sorpresa del Club Fenómena para el lunes a las 10:20. Esta sesión sorpresa normalmente no se sabe hasta que llegas al cine lo que van a dar. Y vale. Además, solo pueden ir socios que sus acompañantes, si no son socios, pagando 3 euros pueden entrar. Esta vez la han abierto a todo el público a 3 euros. La razón es que van a hacer un homenaje al fallecido Gene Wilder. Uh-huh. Y la película sorpresa será una película donde salga el señor Gene Wilder. No podemos decir nada más. Aunque tengamos nuestras sospechas. Nosotros quizá tengamos información privilegiada o no, pero ahí lo vamos a dejar. Sí, no lo vamos a hacer. Si no son socios, si nos vienen a buscar a la puerta, pues entrarán como acompañantes. No, porque está abierta al público en este caso. No hace falta ir acompañado de un socio, porque si nada se tuerce, Agus y yo vamos a estar presentes en ese pase. Muy bien. ¿Vale? No firmaremos autógrafos porque voy a culturizarme un poco, que es una peli que no he visto. Quizás. Una de tantas que no has visto. No seas cabrito. En fin, aquí lo dejamos. Y antes de que nos va a hacer una agenda un poco especial, Javi. Sí, bueno, para ya entrar. Hay un evento porque después de del mes de agosto, que está seco de eventos, pues ahora en septiembre ya empieza la temporada de los grandes festivales y de algunos pequeñicos también. Pues antes quiero hacer un pequeño apunte de una nueva serie que vamos a tener. Una serie que nos la trae Amazon. Cuidado, ¿eh? Ya, si Amazon ya se está poniendo. Amazon, se pone a hacer series. Amazon de Internet. Sí. Amazon. Es un gigante. ¿Y cómo las hace si está en Internet metido? Bueno. ¿Os suena una película que se llamaba Temblores? Hombre. No me digas. Pues va a haber serie de Temblores producida por Amazon. Y confirmado, protagonizada por Kevin Bacon. No me lo puedo creer. Es que me acaba de decir además una de las sagas que le tengo más cariño. Joder. La última del oeste, el resto eran tremendas. Jordi, yo casi hubiera esperado más una serie de Footloose que no de Temblores, tío. Pues o sea, sí, de Temblores. Hablando de este señor, quiero decir. Lo único que no sabemos es si el señor Fred Ward, lo cual estaría muy bien, acompañarán la serie al señor Kevin Bacon o no. Entonces, bueno, pues Es la incógnita que queda en el aire. Serie que posiblemente estaría para finales del 2017. El señor Kevin Bacon ha dicho que aunque está en el proyecto, todavía no ha recibido ni siquiera el guión. O sea que... ¿Cómo se llaman los gusanos? ¿Los graboides eran los gusanos? No recuerdo el nombre. No, Temblores siempre ha sido los gusanos. Y además eran un apócrifo de los Shai-Huluts de Dune. De Dune. Y traídos y así, a la Tierra. Y así es como para mí siempre serán Shai-Huluts menores venidos desde Arrakis a estas tierras. Pero molaban muchísimo porque cada película te añadían ahí algo, un nuevo secreto descubierto de los gusanos, que si los grandes blancos, que si los chillones. Allí en medio del desierto del viejo oeste hacía falta unos cuantos Fremen para montar esos Shai-Huluts pequeñitos. Ahí lo dejamos. Bien, bien, buena noticia esa. Pues nada, ya la agenda está, no la puedes contar. La agenda pasa por Tarragona, ¿vale? Porque tenemos grandes festivales, tenemos festivales medianos y tenemos festivales pequeñicos en ciudades que pues, son modestas, pero que también tienen gusto por el género, ¿vale? Y esta semana pues, nos viene un festival, Festival Internacional de Cinema Fantastic, Terror y Gore de Amposta, Amposta en la provincia de Tarragona, cerquita de la desembocadura del Ebro, en la comarca del Tebra, y que es el Fango Fest, que es la séptima edición del Fango Fest, y que se celebra del 8, desde mañana mismo, hasta el domingo 11 de septiembre. Va a haber cortometrajes a cascoporro, va a haber una celebración del survival zombie el viernes por la noche, por las calles de Amposta, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Me refiero que va a ser toda la noche para los... A Agus ya le estás poniendo los dientes largos, hombre, porque hombre, le gustan más los survival zombies que al tonto un lápiz, ya hombre, te digo, ¿eh? Pues hombre, pues ahí yo qué sé, yo me metería a ver si quedan plazas o qué, porque también Amposta pues luego tendrá plazas limitadas porque no es una gran ciudad. Bueno, pero de todas formas, si lo hacen de las 11 de la noche a las 7 de la mañana por el pueblo, es posible que sea una participación libre, no sea limitada, no sé. Bueno, en cualquier... Bueno, yo... Tengo que decir que tampoco es una ciudad grande, que según el número de zombies no habrá cerebros para todo el mundo. O sea, hay que repartírselos. Hay que repartirlos. Bueno, de todas formas, y para cualquier apunte de los que yo vaya haciendo del Fango Fest, www.fantasticgorefestivalamposta, todo junto sin ningún signo, .com. ¿Vale? O es el blog que tienen los chavales. Si no, en el amigo Google ponéis Fango Fest y ya os saldrá la página. Y aparte de eso, pues vamos a tener también sección oficial fantástico, sección oficial terror, sección oficial animación. Pero esto ya con largos. Con cortos. A todo en cortos. Con cortos. Sección oficial maledictis, sección oficial gore, pero luego vamos a tener también una selección de largometrajes. Y aquí viene un punto especial de la programación, porque tiene que ver con un viejo conocido de Sin Audiencia, que participa en esta sección de largometrajes. Y otro no tan viejo. Bueno, depende, aquí todos son viejos ya, aquí ya no hay jóvenes ya, Gus, me parece. Bueno, la cuestión es que de los siete largometrajes seleccionados a competición en este Fango Fest, los digo los siete, por si acaso... Pues hay gente que los conoce, los quiere ir a ver y tal, porque son todo largometrajes, entiendo, de poco presupuesto y de gente cercana a las escenas cinematofágicas catalanas, aunque no exclusivamente, pero tenemos La invasión de los cerdos simbióticos, de Raquel Choy, tenemos Mirlos de Arkansas, de Pablo Vergara, tenemos Campamento Sangriento, de J.J. Wilson, que creo que se cumple su décimo aniversario y por eso lo proyectan. Un clásico. Se ha convertido en un clásico a la fuerza, sí, sí. Muy a su pesar. Tenemos también Capa Caída, de Santiago Alvarado, Neuro, de Gonzalo G. Palmeiro y Natalie.net, de Chico Morera. Y diréis, dicho seis, falta uno. Claro, porque el séptimo es Mundo Mutante, de Juan Carlos Gallardo, que es la última producción, autoproducción del señor Gallardo, que si os digo la verdad, pues tengo que remitirme a la sinopsis que él ha dado para el festival para decir de que va Mundo Mutante, porque si no, podría meter la pata en algo y no quiero meter la pata, ¿vale? Mundo Mutante trata sobre la pérdida del yo, de la paranoia de la conciencia y la supervivencia en un mundo hostil. Es un homenaje a los remontajes de los años 70, cuando directores novatos cogían películas, por ejemplo, de ciencia ficción soviéticas, recortaban algunos trocitos interesantes de esos del espacio y de las naves y tal, y los ponían en producciones de bajo presupuesto estadounidenses. Por ahí ha ido el señor Gallardo en este mundo mutante. Yo no he visto la película, aunque reconozco que un tal DJ Hum ha participado en ella haciendo un poco de musiquita para las escenas. Y la verdad es que tengo mucha curiosidad de cómo ha podido quedar esto de Gallardo, porque normalmente Gallardo no suele poner música original en sus producciones. Ojalá lo empiece a hacer ahora y así siga en adelante. Y yo que sé, a mí por lo menos me mata de curiosidad. Ya sabéis que... ¿Y vas a asistir al pase de la película de Lamposta? Pues trabajo, o sea que va a ser complicado. ¿Cuándo sale el vinilo del soundtrack? Eso habría que hablar con Gallardo, porque yo ahí no tengo ningún tipo de poder. Quizás en algún momento se publique en internet, en algún Bandcamp o en algún SoundCloud, ya veremos a ver, porque eso ya está por ver, está por ver. ¿Eso significa que tu nombre puede salir ya en el IMDb? Pues sí, o en el OMDb, o en el UMDb, o en cualquier MDb. La cuestión es que también hay que decir que Mundo Mutante, en este pase, es la primera vez que se va a ver en público, independientemente de cómo sea la película, y que, ya lo digo de todas formas, ya aunque sea solo por hacer un poco de corporativismo con el señor Gallardo, que la proyección será el viernes a las 17:40 dentro del Fango Fest. Ahí queda dicho, ahí queda hecho el autobombo dentro de lo que cabe, y que seguimos teniendo festivales arreu de toda Cataluña, ahí, digamos, sacando suquillo al género, que es lo importante. Oye, y recordamos que si alguien organiza algún festival también en el resto de España o lo que sea, que no seamos solo los localistas, que si se pone en contacto con nosotros... Nos lo decimos nosotros, igual. Si no, que aunque de hecho, la audiencia ya lo sabe, siempre que ha habido festivales en cualquier punto de España, lo han puesto en el libro de visitas y aquí encantados de la vida. Lo pasamos. Hemos promocionado y sin ningún problema. Y que si nos pagan el billete, nosotros vamos de corresponsales. Sí, si nos dan palco VIP con canapés y todas las cosas, no hay ningún problema. Jamón, loncheado, bueno, en fin. Una síntoma de Leticia Dolera en Rec 4 o lo que sea. El de Leticia Dolera te lo dejo a ti, al lado. Bueno, yo me lo quedo. Es asexual, esa mujer. Después de la agenda, asexual. Quizás deberíamos meternos por el motivo principal del comienzo del programa, porque al final se nos va a pasar. Y mira que yo tengo, no sé si nos dará tiempo, ya os digo que tengo 3 minutos de Ben-Hur. Del Ben-Hur de Beckham Beethoven. Sí, pero eso lo vamos a dejar para el final. Para el final. Vamos a arriesgarnos. Vamos con algo importante y con algo más interesante que Ben-Hur, que es, Jordi... Led Asprey. ¡Ay! Entonces, bueno, pues tenemos esta película irlandesa del año 2014, sí, que pasó en ese año, si no me equivoco, por Sitges. Exacto. Y que a mí se me escapó, por eso le tenía ganas. Dirigida por el señor Brian O'Malley, película que ya al final del programa pasado yo ya avancé, que es una película... que por el inicio que tiene, luego el desarrollo puede entroncar hacia un lado o hacia otro. En este caso, entronca hacia el lado del gusto del señor Javier. Ahí lo voy a dejar. Pues un poco sí, la verdad. Un poco sí. Sí, a mí me gusta bastante. Porque él se suele quejar cuando las películas que tienen que dividirse se dividen para el lado de... Más sobrio. Más comedido. Sí. Entonces, es curioso porque yo, mirando algunas de las opiniones que hay en internet sobre la película... Hay gente que le hubiera gustado que se fuera por el lado sobrio y no hubiera elegido el desparrame, uh-huh, ¿vale? Pero bueno, para poner en antecedentes, vamos a hablar un poquito del reparto y de la historia. Del reparto destacan una actriz y un actor sobre los demás, sí, quizá por su proyección internacional y porque han hecho papeles más conocidos. Y por experiencia. Tenemos al señor Liam Cunningham, que todo el mundo conoce, entre otros papeles, por ser el señor Ser Davos Seaworth de Juego de Tronos. Y luego tenemos a Pollyanna McIntosh, que pues tuvo ese papel que tanto nos llamó la atención en The Woman de Lucky McKee. Exacto. Gran película. Ellos dos son los principales actriz y actor de la función. Y luego el resto del reparto, pues supongo que hay mucho actor irlandés, no demasiado conocidos. Sí, algunos escoceses también, porque es una coproducción, creo que al final. Y nos llama la atención, que me vas a decir tú el nombre del actor, porque no me acuerdo quién es. Sí, yo te lo digo. ¿Cómo se llama? El señor Douglas Russell. Pues el señor Douglas Russell... Que tiene una cara muy particular. Sí, es un actor con una apariencia física que le cuadra mucho al papel que hace. Y que hace que nos acordemos de él y no nos deje indiferentes. De hecho, viéndolo yo, tenía un déjà vu de haberlo visto de secundario en alguna producción, que era erróneo, porque solo ha hecho 3 películas y excepto esta no he visto ninguna de las otras dos. Con lo cual, ese déjà vu era erróneo, pero como tiene un físico que llama tan poderosamente la atención... Pero ¿sabes pues... en qué película salió este señor Russell? Dime. En una película de vikingos llamada Valhalla Rising, junto al Mads Mikkelsen. Pues mira. Y que es una película de tíos con caras difíciles, sí, la verdad. No. Pues yo no lo mira, recordaba. Pues no, o sea, recordaba que estaba en Valhalla Rising, porque Valhalla Rising sí que la he visto. Uh-huh. Y entonces, pues igual de ahí me sonaba. Quizás, sí, quizás. Que puede que saliera con más barba, pues mira, o con otro a lo peinado. Mejor mi cerebro iba por delante de lo que yo pensaba. Bueno. Pues bueno. Este señor Douglas Russell, la verdad es que es el da el podemos decir el punto especial que tiene la película, porque la película tiene... Vamos a calificarlo de punto bizarro. Sí, porque llámalo especial, llámalo bizarro. El bizarrismo viene en buena parte por el señor Douglas Russell y también en buena parte por el papel del doctor, que también sí, tiene su punto bizarro. El doctor Hume. Sí, que no Hume. No Hume, por favor. Que no recuerdo ahora qué actor es, porque tampoco el reparto no lo tengo. Yo te lo diré por aquí, que yo lo tengo en pantalla. El doctor Duncan Hume está interpretado por Niall Craig Fulton. Sí, Niall Craig Fulton. Bueno, pues estos dos actores, digamos que del resto del reparto más coral, son los que más destacan. Quizá por el bizarrismo de sus interpretaciones. De sus papeles, sí. De sus papeles, sí. ¿Qué historia tenemos? Eso, a ver cómo le explicamos sí, la historia sinopsis. Es curiosa. Yo primero contaré un poco la historia y luego daré unos referentes que me han venido a la cabeza. No creo que sean spoilers, porque son fuentes de las que yo creo que bebe un poco la película, o sencillamente a mí me han encontrado ciertas similitudes y lo asocio, y el señor Brian O'Malley no ha bebido esas fuentes, sino que ha tirado de su propia cosecha, uh-huh, o de otras. La película nos cuenta pues la historia de un pueblo. Todo empieza de una manera bastante surrealista, ¿eh? Todo se ha de decir. Extraña. Que todo es muy extraño. Es un pueblo asolado por los cuervos. Sí, que hay más cuervos que gente. Sí, donde... O al menos esa noche. Ves una persona que se levanta de noche, porque trabaja de noche. Su trabajo es policía. La persona es una fémina. Ya podemos avanzar, que es la Pollyanna McIntosh. Sí, señor. Y va a empezar su turno en la comisaría del pueblo. Un pueblo pequeño, rural, de Irlanda. Ya digo, asolado por los cuervos, gran cantidad de cuervos, donde se respira un ambiente extraño. Sí, no hay mucha gente por la incluso calle. Incluso rozando lo paranormal, por lo... Sí, un poco quietud, un poco fantasmal. Un poco fantasmagórico, sí. Y donde solo vemos un muchacho que corre a gran velocidad con un coche. No sabemos si tiene mucha prisa por llegar a algún lado. Por el centro del pueblo, sí. Y, bueno, pues el inicio del turno de noche en la comisaría de esta muchacha... entronca con la aparición de ese chico que va muy rápido en un coche y con la aparición de un personaje curioso con barba que llega al pueblo y que es un extraño en el pueblo. Esas situaciones, a través de flashbacks y a través de historias que van sucediendo durante esa noche, se van machembrando. Porque es una noche muy larga, es una película de esas que transcurren en una sola noche. Y correcto. Que empieza a las 7 de la tarde y acaba a las 12 de la noche. Exacto. Un poco más tarde de las 12 de la noche. Dejemos, aunque el punto de las 12 de la noche es importante. 12 y cuarto sí, acaba. El reloj también juega en esta película. Sí, muchos planos. Es un intérprete más. Asociaciones que mi cerebro rápidamente ha realizado. La película me ha hecho un tufillo muy grande a Stephen King. A Stephen King en diversas de sus novelas y adaptaciones cinematográficas, porque tiene un poquito de La Milla Verde, tiene un poquito de Apocalipsis y tiene un poquito de esa TV movie relativamente reciente para lo que eran las adaptaciones de King, que es del año 99, que es La Tormenta del Siglo. La Tormenta del Siglo. Juntando todas esas cosas y poniendo sus granitos de arena y su cosecha propia, pues tenemos esta película que realmente te va desentramando la situación de cada personaje y la importancia que va a tener en el desenlace de la película. Y cuando te ha planteado todo el misterio y te ha planteado qué es lo que ha llevado a todos esos personajes a encontrarse esa noche en esa comisaría... A converger en la comisaría. Es donde ya el director decide... tirar por una vertiente o por otra. Yo creo que se puede anunciar que da un poco de rienda suelta a la sangre. Totalmente. Pero a mí tampoco es mucho spoiler, porque si ves el cartel de la película ya lo ves, que ahí hay sangre, sale hay un rostro un poquitín empapadito. Bueno, la cuestión es que aquí, igual que Jordi habla de esta Y argumental, ¿no? De posibilismo argumental que estira para un lado y no para el otro, yo realmente desde el principio iba viendo, porque ya habíamos hablado de este concepto la semana pasada, y como la vi anoche, la tengo súper súper reciente, entonces iba teniendo súper presente el comentario de Jordi y tal, y cuando llega el momento de tomar la decisión, dije, joder, pero ¿qué decisión va a ser si es que está cantado? O sea, es que no le va mejor recorrido que ese. O sea, yo lo vi tal cual, que era el necesario, el que toma la película. Con lo que yo al menos puedo decir que es una película que me ha hecho pasar muy buen barra mal rato. Me refiero que es una peli con mucho misterio, con mucha tensión, desconcertante en la mayoría de su metraje, incluso hasta cerca del final, porque dices, esto al final, ¿hasta dónde van a ser capaces de llegar los guionistas tomando esta línea? ¿Vale? Y a ver, llegan a una distancia bastante maja, o sea, no se quedan en una insinuación. Me refiero que ese toque que podríamos decir el toque que tiene de que no es de este mundo, de alguna forma, pues al final se acaba un poco, digamos, afianzando argumentalmente y demostrando y quedando bien patente con todos la secuencia de acontecimientos que tenemos en la película. Es una historia que tampoco tiene muchos personajes, pero están muy bien aprovechados todos. Sí, porque además todos los personajes te ocultan algo. Claro. Y el espectador va conociendo poco a poco la historia de esos personajes y en muchos casos su bipolaridad, porque todo es lo que parece. Su doble vida. No, el hecho está en que a medida que vas conociendo los secretos de los personajes, la tensión va creciendo porque te estás dando cuenta de lo que hay ahí metido. Del percal que tenemos exacto, en la comisaría. En las manos. O sea, y es una de las cosas. A mí me ha recordado mucho, en cierta manera, una película reciente que comentamos, que era Southbound. Porque es que la sensación de que el pueblo está vacío, se ven las tiendas vacías, las cafeterías vacías, claro. Y da una sensación de onírico, de como de sueño, de hombre, pesadilla. Pensar también que en muchos sitios anglosajones, a partir de las 6 de la tarde, muchos pueblos, muchas pero, ciudades que no son grandes se quedan desiertas. Pero hay algún plano que se ve una cafetería grabado, o sea, desde dentro de la cafetería hacia afuera, la cafetería está iluminada. Dices, está vacío, no sé, nadie ve nadie trabajando en la cafetería, no se ve. ¿Sabes? Y da la sensación como de... Ni siquiera buscar café para los policías. Como una burbuja, ¿sabes? Como una burbuja ahí en la que solo están estos personajes cada uno va a tener su... Nos retrotraemos la cúpula. Claro, es que es una de las sensaciones importantes que da la película, y es que hasta que descubres qué es lo que está pasando realmente, uno de tus... o al menos a mí me pasó, de tus especulaciones, es decir, oye, a estos los han cogido, les han puesto eso, una cúpula invisible dentro y están ellos solos dentro del mundo y ahí está pasando algo, o no, o esto va por otro lado. Pero es una de las cosas que piensas que puede haber ocurrido. Yo creo ¿no? que ayuda bastante a la sensación de esta intranquilidad y a la sensación de que realmente los personajes han de salir de ahí como puedan y por su propio pie y sin ayuda de nadie, porque están solos, y las sensaciones de están solos, sin que te lo digan, sin que te diga nadie, aquí no pueden, no, pero la sensación que tienes es que están a su vera, o sea, están ahí por su propio... Con ellos mismos, y ellos van a tener que resolver la situación o no, ya veremos a ver. Y por cierto, ¿no se ha recordado cierta escena a una película francesa? ¡Buf! ¡Qué pregunta más abstracta! Yo creo que sé por dónde vas. Sí. Precisamente, no voy a hablar en concreto de esa escena, pero creo que es muy reivindicable que siendo... ¿Lo ves? ¿Cómo sabías por dónde iba? Siendo una producción de muy bajo presupuesto, todo lo que son los efectos... Y maquillajes y ambientación, y no vamos a entrar en detalles, están muy conseguidos. Sí. Están muy conseguidos y son muy resultones. Y además, cuando la película va por el camino que dices que me gusta a mí, la verdad es que no repara en gastos en eso. Me refiero a que hayan invertido bien, aparte de los sueldos de Poliana y del señor Liam, pero me refiero a que maquillajes están muy bien, efectos muy bien, el color rojo pues, también es un coprotagonista con el reloj en algunas escenas. Me refiero a que en ese aspecto te llena, a mí me llena al menos. ¿Y no os pasa que cuando veis al señor Liam pensáis qué chungo que tiene que ser como padre, porque como te diga uno de sus sermones mirándote así con la mirada esa fija de... ¿sabes? Hombre. Curiosamente, hablando del señor Liam Cunningham, hay un par de truquillos efectistas que a mí es lo que no me acabó de cuadrar de la película. Por buscarle pero... Esas apariciones... Que sí. Estoy haciendo un gesto. Sí. Sí. ¿Nos parece que sobraban? ¿Que no eran necesarias? O quizás estaban... O quizás enfocarlas de otra manera. A ver, sí que es verdad que son las apariciones, digamos, especiales de Cunningham. Son un poco efectistas, eso estoy de acuerdo contigo, pero creo que tenían que aparecer de alguna forma. Sí, no, evidentemente, porque es el salto al bizarrismo que estamos hablando. Sí, digamos, es la vuelta, digamos, en la que ya nos damos cuenta en que detrás de determinados personajes hay una historia que se debe, digamos, resolver. Digamos, ahí no creo que sea un spoiler si digo que imaginad que la cordura de los personajes, si estuviéramos jugando al rol en el Call of Tulu, uh-huh. habría tiradas de corduras constantes en esta película. Totalmente. Y la cordura de estos funambulistas que están encima de su propio cerebro, que es un cordel muy fino y que se está partiendo. Yo creo... Digamos que el señor Liam Cunningham tiene unas tijeritas. Exacto. Sí. Y las utiliza, las va utilizando durante el metraje. Yo creo que la gracia de que salga, sí que es verdad que quizás no hubiese hecho falta, pero también te da a entender que está ahí, que los está compresionando para que salte. Cuando el cable se rompe, sí, ¿no? Para que salte el interruptor y que den el paso ya definitivo para que se destapen. Y yo creo que ese es claro, el significado. Pensar también que nosotros ahora ya la hemos visto, pero retrotraeros a vosotros mismos antes de, en los primeros momentos de la película, cuando se presentan los personajes, sí, realmente imaginabais que llevaban esas vidas esos personajes, o sea, y es una gran sorpresa. Y no solamente eso, debo decir que la película no es nada complaciente en el sentido de buscar lo políticamente correcto. Hay una escena en concreto donde lo políticamente correcto queda mantillas, que nos recuerda a esas películas de los años 70 donde no importaba el tipo de víctimas que hubiera y lo que acaeciera. Y aquí esto es una cosa que se palpa y que puede pasar y pasa porque es cine europeo. Yo estoy convencido de que esto en una producción americana, esa escena en concreto queda eliminada. Totalmente, ¿no? Y yo creo que por eso juega bien sus bazas la película, al ser una producción ajustada con pocos personajes, pero con una idea casi brillante, porque evidentemente no sale de la nada tampoco, también hablamos de esas referencias, yo diría alguna más, pero creo que ya vamos a definirla demasiado y creo que no conviene tampoco para que la gente se lleve su sorpresa, porque yo realmente... me llevé una gratísima sorpresa porque sabía... Porque no esperabas nada concreto, ¿no? Sabía cero, sabía el título, Déjanos rezar, y sabía que salían un par de nombres que me interesaban. Y que nos había recomendado cierto personaje. Y que había... Sí, digamos, decir que la recomendación vino de Fernando, ¿eh? Sí. Pero recordar que yo también recuerdo que en el visionado que hubo en Sitges de esta película en su momento, la gente, recuerdo que salió contenta y salieron buenas críticas, buenas reseñas de la película. Es que es película entonces, de festival. Entonces la tenía como guardada. Y luego ya pues fue refrendada por el señor Fernando, pues ¿para qué más, no? Y eso que Fernando a veces... Sí, porque cuando refrenda a Fernando, el marchamo de Fernando es peligroso. Por eso, pero aquí digamos es un riesgo. Que tenemos a Fernando non venta, ¿vale? O sea, no está... De hecho, la otra recomendación que nos hizo Fernando fue otra película de 2014 irlandesa, que es The Canal, y que yo voy a caer habiendo visto el buen resultado de Let Us Pray. Con lo cual, si podemos hacer otro trío de película irlandesa 2014 la semana que viene, bueno, no estaría mal. Pues por mí está perfecto, porque a mí, si os digo la verdad, me satisface hacer este tipo de juegos con películas europeas que no... con tantas yankees que ya vemos muchas a lo largo del año también. No, pero es que además, yo te digo una cosa, estoy saliendo mucho más satisfecho con estas pequeñas producciones, ya sean norteamericanas, independientes, o centroeuropeas, o incluso escandinavas, tipo pues lo que hablamos, desde Coherence a Let Us Pray, a The Invitation, a The Gift, todo este tipo de producciones pequeñitas, mucho mejor hiladas y buscadas a nivel de guión, a nivel de... que no, con esto que nos quieren vender de defectismo, de... Yo entiendo que haya gente que le encante James Wan y sus expedientes Warren y tal, y son películas que para lo que están hechas funcionan, pero gente que las encumbra y no intenta buscar en los rinconcitos del Exacto. terror y del horror, pues yo creo que desaprovechan, yendo al mainstream, cosas muy interesantes. Es que el mainstream, pero bueno, para eso estamos nosotros, claro, para intentar encauzar. La sensación que tengo es que el mainstream se ha convertido en eso, en una fábrica de hacer terror, y sigue unos patrones que se van repitiendo y pierde la esencia de lo que nos gustaba a nosotros en su día, que era eso, el tenerte en vilo, el sorprenderte, que te enganche, el ofrecerte que te cosas más o menos... Ya no diría nuevas, porque hoy en día cuesta mucho sorprender con algo nuevo, pero fresco al menos, claro. ¿Sabes? Y sí que es verdad que lo que te dan en la mayor parte ahora de cines y producciones americanas es que son refritos y siempre siguiendo el mismo patrón. Y a veces pierden incluso la esencia de cómo se fabrica bien el terror. O sea, a mí no me sirve que me pongas un flash o un subidón de volumen si antes no me has metido la tensión, si antes no me has ido preparando. No, y intentando explicar también una historia. Claro, no, claro, veces... sí. Y yo creo pues eso, que sí que es verdad. Y de hecho yo últimamente voy con un estrés encima porque es que he dado con un filón y tengo una retaila de temas. Cuidado con los filones. Yo creo que tengo para un par de meses para ir hablando de películas pequeñitas. Creo que tienes para que hagamos un programa casi diario, ¿no? La sensación es que quiero que casi, ¿eh? A veces fantaseamos con esas mierdas. Sí. Bueno, pues que yo creo que queda bastante obvio y evidente que nos ha gustado Let Us Pray a pesar de posibles pequeños detalles, y no sé si os parece que metamos a presión. Venga, métele. Sí, te presión. Quedan 3 minutos para meter Ben-Hur. 3 minutos antes de que creo que me es metan... mucho más de lo que se merece este señor. Sí, porque de hecho, a ver, o sea, no se puede explicar gran cosa de Ben-Hur, de Timur Bekmambetov, más que nada porque pues es una película en la que solo se salvan 2 escenas, pero bueno. ¿Quién es este señor? ¿Qué ha hecho este señor? Para poner un poco sobre eso. Guardianes del día, Guardianes de la noche, ha hecho Abraham Lincoln Cazavampiros, pero eso no quita una cosa evidente, y es que, digamos, Ben-Hur, la Ben-Hur de 2016 no deja de ser una especie de culebrón romántico dramático con trasfondo de romanos, y que más que una TV movie se parece más a un producto tipo Pasión de Gavilanes, pero en la época antigua, ¿vale? En la época bíblica. Vamos a obviar que en la legendaria Palestina todo el mundo habla inglés, que tienen los dientes blancos y perfectos, que visten pantalones que no se vestirán hasta dentro de unos cuantos años. Y bueno, y lo que tenemos aquí pues es el mismo argumento de hermanos adoptivos despechados que teníamos en Exodus, en la historia de Moisés. Lo que pasa es que cambiamos a los egipcios por los romanos y ya está. Y tenemos lo mismo a nivel de guión y de historia. Vamos, mega original, ¿vale? Y... en el reparto, pues tenemos a Morgan Freeman, aka a Morgan Marley, de los hermanos Marley de toda la vida. Y yo, a ver, es un pequeño chiste, pero es que realmente le sientan bien las rastas a Morgan Freeman. Es un tío que, o sea, tiene tal porte el puto que es que, aunque le pongan de rastafari, queda bien. O sea, el Morgan vende sí, lo pero que, como lo ha hecho Morgan el egipcio en esta producción. Total, ¿no? Hombre, y todos los que salen, bueno, egipcio, romano o etíope. Yo tengo una cosa, eres Morgan Freeman y te dicen, no, mira, que puedes participar en el remake de Ben-Hur. Y dices, joder, yo voy. Y este es un peliculón histórico, pero luego te vas encontrando que te van cambiando el director. Te tenemos que hacer rastas para ello. Y dice, hombre, por favor, pues ya estás hecho de Dios y de mientras todo. Mientras me ingreséis. ¿Qué más da? Bueno, luego también tenemos al Rodrigo Santoro como el hijo del carpintero, que sale 3 minutos y que tampoco abulta mucho. Tenemos al de Jerjes hacer el exacto, hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Luego tenemos al Toby Kebbell, que es aquí el cambiacapas, el hermano díscolo de la historia, porque evidentemente Jack Houston es el prota, es el Ben-Hur, el que sufre las, digamos, las putadillas del hermano adoptivo, ¿no? Todo esto es un gran despropósito, no me voy a adentrar en detalles. Pero hay 2 escenas en todo este sinsentido que hay que decir y hay que destacar porque están bien y hay que reconocerlo a pesar de todo lo que rodea esas 2 escenas. Antes que digas, y sé que vamos cortos de tiempo, una es la carrera de cuadrigas. Sí, señor. Bien. Menos mal. Porque ya... es que Ben-Hur sin la carrera de cuadrigas... Voy a decirlo. De hecho, iba a empezar por la otra que no es. Pero vale, ya que me lo has dicho, mira, la escena final, la de las cuadrigas, está bien rodada, mantiene la tensión, es bastante violenta, es larga, genera, digamos, expectativas como carrera. Me refiero que, quitando esta escena y la otra que voy a comentar, joder, pues está bien. Si hubieran hecho solo esta película para hacer esa escena, sería una película de la hostia, ¿vale? Pero no es así. El relleno que tiene este de culebrón mal hecho, pues es de retufo. Pero bueno, la otra escena importante que hay que destacar y que es incluso mejor que la de las cuadrigas es una escena de batalla naval de romanos contra griegos que está que parece que esté sacada de la segunda parte de 300. Recordaos que en 300 había muchos persas, griegos ahí batallando en el mar, pues aquí... Un caballo corriendo entre los barcos. Esta escena, digamos que parece que se la han tomado prestada de ahí, pero tiene la peculiaridad, que además tiene un punto muy original, y es que está rodada desde el punto de vista de los esclavos que están remando debajo del barco, digamos en los sótanos de la galera. Entonces... Llegan los griegos, empiezan a disparar, eso es un infierno, y todo el rato se ven las idas y venidas de la batalla desde, digamos, los ventanucos que tienen los esclavos en su zona de remar. Entonces eso le da una frescura y además una tensión y un estrés de decir, mierda, es que nos vamos todos, y además los esclavos van encadenados unos con otros, y cuando se rompe el casco, unos se van para allá y los otros les siguen porque van atados, y todo es un joder, súper súper tenso y súper agobiante. Apunte en forma de pregunta, sí. ¿Era el fuego griego el que ardía en el agua? Creo que sí, ¿no? Sí, me temo que sí, esto era un arma de los griegos, sí señor. Sí, y además, aquí en esta escena tenemos una aparición especial que volvemos a entroncar como con el Ian Cunningham con Juego de Tronos, y es que el capitán de la galera donde va el Ben-Hur ahí de esclavo remando es el señor James Cosmo. Para quien no se acuerde, el señor George Mormont, a.k.a. el viejo oso, ese viejo capitán de la Guardia de la Noche allí en el muro y que estuvo algunas temporadas dando... de qué hablar en la serie Juego de Tronos. O sea que si juntamos la aparición de este hombre, que solo aparece en esta escena, con cómo está rodada, casi nos quedamos con lo mejor de Ben-Hur. Y con eso acabamos. Simplemente sí. Decir que, en el caso de que busquéis Ben-Hur por ahí, os va a salir otra película de 2016 que se llama In the Name of Ben-Hur, que no es esta y que no sé si será peor o mejor, pero que es de la productora de Asylum, que está siempre buscando el hueco y que también se han apuntado al peplunismo en este 2016. Ya te puedo decir que es la versión peor. Bueno, pues, vista esta, yo no sé. Si quitamos estas dos escenas, no sé qué nos podríamos encontrar. Será igual de mala, pero sin las cuadrigas y sin la batalla naval. Exacto. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Nos vamos con el señor Steve Lynch, un gran... músico, un gran escoretista que nos ha puesto los pelos de punta en más de una ocasión en Let Us Pray. Con esa nos marchamos hasta la semana que viene.